Espera. Sí, acá. El micrófono ahí. Te dije que lo había visto, negro. Uy. Hola. Esto es, ahí está. Llegó Marcelo Liberti. Vamos a recibirlo con un aplauso. ¡Marcelo! ¿Cómo estamos? Les digo que desde la ciudad capital de los argentinos, un Benito de la lista, un analista con una mirada diferente, sí. Pero... Empiro. Bueno, yo quiero decirles... Locutancia voluntariosa. Que hoy hay veda. Ayurveda. Sí. En no. francés, jour. ¿Qué? Día. Veda, ergo, veda. No, claro. Ayurveda es medicina hindú. No quiere decir que hoy es veda. Ayurveda es otra cosa. No, no lo había pensado así porque está karma. Mal. Pensar. Día de veda. No es día de veda. Karma. ¿Qué es? Karma radicales. Karma. No, por favor. Y todo le viene bien. Nirvana. Sí, es menester Nirvana. Marcelo, mirá, yo te digo, gracias por venir. Me gusta que estés acá. Nos caes bien a todos, te queremos. Bueno. Pero no vas a poder hacer... ¿Eh? A vos más o menos. No, a mí me gusta, pasa que a veces se va por la rama. Lo que pasa que a veces no lo entendés, eso pasa, no, Carlos. Sí, bueno, el editorial político, vos venís a hacer un comentario político en la editorial, pero hoy hay veda y no va a poder ser, porque hay veda. Y en un todo de acuerdo, y ahora sé decir que traigo un ninguneo de fuste musicalesco. No entiendo. Dicho de otro modo, Carlos. Te lo dice de otro modo. Decime de un modo normal, ¿Ves que no lo entendés? Sí, pero el ninguneo... De otro modo, te traigo el ninguneo musical. Dígase a ver. Los temas que ninguno debe pasar hoy. Ah, no sabía. ¿Por qué? No hay temas prohibidos. Vengo colaborativamente en un decálogo de temas que no debieran de pasarse en una ayurveda como este. No hay... ¿Hay canciones que no se pueden pasar cuando no hay veda? ¿En serio? Perdiste tu capacidad de asombro, ¿verdad? Sí, yo sí. Y vaya que la perdiste. Me parece una pavada, nada más. Es eso. Bueno, pero pará. Es importante igual lo que dice Marcelo. Hay cosas que no se pueden decir. Sí, ya sé que hay cosas que no se pueden decir. Bueno, por eso hay veda. Tenés que tomar conciencia que hay veda. Ya lo sé, pero viste, me dice que hay canciones que no... A todo fuste, Gerardo de Bellisi, guiones, actuación y co-conducción. Gracias. Y te agradezco esta comprensividad. No existe esa palabra. Sí. No existe. Sí, no, seguro. ¿Vos fijate, a mí me parece que sí. Vos fijate, Carlos. ¿Qué? Escuchate esta otrora canción. Dale, Ivy. Mandate una con Tutti. ¿Canción? Escuchate. Tenemos una tía, la tía Mónica, que cuando va de compras hacemos un lala. Ahí está. Para un cacho. Repasemos. Estos pequebús tienen una tía. Sí. Una tía Mónica. No, esa es la tía. ¿Y qué tiene que ver? Pará. Tía Mónica. Que cuando va de compras, ¿qué le hacen? ¿Qué sé yo? Le hacen ulalá. Oh, es verdad. No. A todas luces, esto es propaganda política. Aquí en Radio Nacional, con Marcelo Oliverne, en el 870 del diálogo. Es una estupidez, Marcelo. No, es una estupidez. Es un hallazgo, A veces uno no se da cuenta de estas cosas. Claro. Y está bien, la tía Moni es K, y no se puede decir eso hoy porque hay vida, ¿verdad? ¿Qué es Mónica? Es Mónica. No es Mónica, es Mónica. Está bien. Y no nos damos cuenta, Gerardo. Porque vos sabés que la información hoy nos oculta la información. Sí. Como dijo Didi Ramonet. No, es verdad. No es Didi Ramonet. Es Ignacio Ramonet y el otro es Didi Ramonet. ¿No le dicen Didi? Le dicen Didi. A Ramonet también le dicen Didi. Y ahora vamos con otra, Ivy. Vamos con otra, mirá. Esta es de Lizarazu. A ver, vamos de vuelta. No escuché. Ahí va. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema con Hilda, loco? Y una dice, canción lindísima. Escucha lo que dice. ¿Qué dice? Solá en los bares, un viejo amigo. Totalmente. Imagínate de quién habla. De una pavada. Y un Jerez. A ver si Gerardo ya se dio cuenta y le connotó el ribete. A ver si le connotaste el ribete. Ahora te socio tuyo. Está bien. Solá. Es obvio que Solá es Felipe Solá. Felipe, claro. ¿Y en los bares? ¿Y qué hay en los bares? ¿Qué hay en los bares? ¿Qué sé yo? ¿Café? Mesa, café. ¿Y si hay café? ¿Qué? Bueno, nada, es evidente lo café, que está diciendo. Café, cucharita, ¿qué hay? ¿Cuál es? Por supus. Por supus. Claro, por supus. Si hay, o sea, si hay café, hay fe en los casos. No, es una pavada. No, acá no, rompe la vida, eso te rompe la vida. ¿Sabés qué rompe la vida total? Te rompe la vida. Es increíble. Y vamos con el próximo. Uno más. A ver. Temas musicales ayurvédicos con Marcelo Aliberti, aquí en el 870 del Dial. Vamos todos a mover el poto, meneando la cinturita, poto, sacudiendo todos bien el poto. ¿Cómo te gusta que te mueva el poto? Este es uno de los peores. Para arriba y para abajo, poto, para el lado y para el otro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias, Evi. ¿Qué es esto? Por Dios. En este caso, esta porquería. En este caso es Belli. Y aclaro por qué es un casus belli. Sí, aclaro porque no tiene un pomo que ver. Un casus belli es un casus belli significa motivo de guerra. Es porque un bemol lo que decís. Esto. Es una guarangada, ¿no? Esto es un casus belli porque canta Belli. ¿Qué es Belli? No. Belén Frances. Ah, Belli. Ah. Belén, ¿cómo lo decís? Frances. ¿Y cuál es el problema con esta pava? Mira, tíramelo, Ivy, tíramelo. Vamos todos a mover el voto. Vamos todos a mover el voto. Sacudiendo todos bien el voto. ¿Cómo te gusta que te mueva el voto? A todas luces, Carlos, está clarísimo. No, a todas luces, esto es una pavada, una estupidez total, loco. Pero no escucha, dice voto, no dice voto. Pero no seas ingenuo, sos ingenuo. ¿Ingenuo? Sí, te está invitando a mover el voto. Ahí está. Cambiar el voto, ahí está. Moverlo de un pensemos lado para el otro. Lo que estamos diciendo. De es Belén Francesco. Para el otro. No. Pido no, gancho. Pido gancho. Pide gancho. No discutamos de política que es ayurveda. Como dicen los franceses. ¿Qué? Y hablando de franceses. A ver. Les digo, amigos curiaes. ¿Qué es amigos curiaes? O amigos curiosos. ¡No! ¡Amigos curiosos! ¡No! ¡Amigos curiosos! Yo siempre quise saber qué significaba. Destruye todo, hasta el latín hace pelota, hasta el latín. Está bien, yo no sabía lo que era y ahora lo sé. Amigos curiosos. O sea, que hay. Cuando llama amigos curiaes a un juzgado es porque llega para. No lo sabían. Va con los amigos curiosos. Lo sabían, sí, lo sabía, claro. Para curiosear. Para curiosear. Te pido los expedientes. Por favor. Volvemos a escuchar a Belén con su canción para cambiar el voto en este balotaje. Vamos todos a mover. Voto, meneando la cinturita, voto, sacudiendo todos bien el voto. ¿Cómo te gusta que te mueva el voto? Ahí va. Voto, vamos todos, chicos. Vamos. Voto. Voto. Por delante y por detrás. ¿Cómo te gusta? Quisiera hacer una elegancia y decir que esta elegancia tampoco hay palabra en el diccionario. Déjalo terminar, perdón. Y decir que estas canciones de contenido político. ¿De esta de Belén Francesa? Sí, esta nueva trova de Belén. La nueva trova, llegó. Sus canciones de una izquierda dura. ¿Puedo decir que de izquierda, además? Cuasi trojo. Y vos decís que sí. Cuasi trojo. Que sí. Son castro-cubanescas. O sea que. Y para cerrar, Carlos, para darle una impugnatividad antológica a algunas canciones que rompen la vida, vamos a escuchar a un grupo de fumones. Californianos. ¿Estás seguro que son fumones? Porque lo estás acusando. Son fumones californianos. Ok, bueno. The Groundation. Groundation, que hacen reggae y entre sus letras que parecen cantadas en inglés nos trafican un mensaje político de alto fuste. ¿En serio? ¿Cómo? ¿Vos decís nos que trafican un mensaje político de alto fuste? Pero en inglés cantan. En inglés, cantadas en inglés. Y entonces parecen, no vamos a entender nada. Parecen cantadas en inglés. A ver, bueno, a ver. A ver si Hernán ve la operación técnica canábica. Canábica. Me pone estos fumones. Pone. Escuchen esta parte que lo tiene en paz. No entiende nada. Ahí está. Ahí está. Yo. Oh, ¿Dónde está? Pará, a ver, ¿dónde está lo que dice? No dice nada. Dice, pará, a ver, ponela, a ver. Muchacho aguante. Pará, muchacho aguante, ¿dónde? A ver. Pero yo lo escuché. A ver qué dice Marcelo. Muchacho aguante. Muchacho aguante el manco. Decino al chancho. Está no brillante. Hoy está brillante. Se alejó. Decino al chancho. O Marce. O Marce. Pará. Vamos otra vez, a ver. Pará, vos decís que dice muchacho, decime. Aguante, muchacha, aguante el manco, decí no al chancho, chancho, es sano, sano brillante, hoy está brillante. Se alejó. Lo anoté, se alejó, decí no al chancho, chancho o Marce. O Marce, igual. A ver, ahí está. Muchacho, aguante el manco, decí no al chancho, es sano brillante, hoy está brillante. Alejo, vecino al chancho. ¡Oh, Marce! Bueno, ¿sabes qué? Es una canción loca, te lo decía Matías Martín, esto es una estupidez, una pavada total. No te impugno, ¿sabes qué? Te impugno y te cuelgo un San Benito. Eso. No, vamos de acá, Poivi, para la comprobancia de este mensaje. ¿Otra vez? Ahí, me encantó. Ahí pierdo mi capacidad sobre audite. No, está muy bien, escuchá. No, encima me dice Omarce. Eso es raro, ¿eh? A mí no me van a hacer romper la vida unos rastafari, te digo. Hoy está brillante, se alejó, vecino al chancho, Omarce. Omarce dice claro. Eso sí dice claro, es verdad. Te conocen los pulmones. La verdad que sí. ¿Te conoces? Pero a mí no me van a hacer romper la vida estos rastafari. Bueno. Que son los amanuenses de la rasta. Bueno. No, pero es, bueno, es una genialidad. Es una estupidez. Gracias por colaborar con las leyes, con la democracia, con la ley electoral del país. Gerardo. No, con elecciones limpias, porque también respetan la vida. Gerardo, es una estupidez. No me deben nada, Micus. Amigos curiosos. Y vamos, y ¿sabes qué? Vámonos escuchando a Belén Francese. No. Dale, no. Pero para saber qué es lo que no hay que escuchar los días de vida electorativa. Decime, dale, Evi, ponelo. Voto. Vamos todos a mover el voto. Canten todos. Voto. Sacudiendo todos bien. Voto. Como te gusta que te mueva. Voto. Para arriba y para abajo. Voto. Para el lado y para el otro. Voto. Calladita. Voto. Por delante y por detrás. Cuidado. Bueno, Marcelo, bueno, gracias. Este fue tu aporte a la democracia. Lo he calificado un poco. Bueno, yo te agradezco por estos temas. Te agradezco igual. A mí me impresionó de saber que esos amigos. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo.